Estamos en el kilómetro cero, el antiguo kilómetro cero de Mendoza, peatonal y San Martín, del lado este. Y nos encontramos ahora con Pablo Masuti, un histórico de las marchas, de las concentraciones de Mendoza, que bueno, se acercó para manifestarse, por lo que se comprobó que el cuerpo que habían encontrado en las cercanías de la costa, en Buenos Aires, es el de Facundo Astudillo Castro. Pablito, contanos un poquito qué pensás de esto y bueno, te damos el aire para que vos te manifiestes. Bueno, sí, estamos acá desde la multisectorial, con el SUTE también, distintas organizaciones sociales, repudiando lo que ha pasado. Evidentemente ya había totalmente la sospecha, donde ya se comprobó que era el cuerpo de Facundo, un desaparecido en democracia y muerto, ¿no? Por la policía, que no es uno, dos, tres policías, sino todo un sistema judicial, policial, y pidiendo justicia y hasta llegar hasta la verdad y que paguen, realmente que paguen con justicia real los autores materiales y también los autores políticos, como es Bernie y demás, donde nosotros entendemos que han estado ausentes y también con todo un encubrimiento de la situación. Entonces, esto es un tema político. Creo que tanto a nivel nacional como provincial hay que expedirte al respecto y pedir justicia. Hoy estamos pidiendo justicia por Facundo y que no haya más represión, imputaciones y que no se criminalice la protesta. Así que hoy estamos reunidos y vamos a seguir en la calle con toda la medida de seguridad, pero defendiendo lo que es la verdad, la justicia, y nunca más que esto no suceda, en serio, como dice la mamá de Facundo, nunca más. Sí, en lo que va de la cuarentena, no de la pandemia, de la cuarentena, nuestra cuarentena como Argentina, ya van 92 casos que son muy parecidos a lo que acaba de pasar. Y el poder, no importa quién esté gobernando, que sigue aguantando o sigue permitiendo que pasen estas cosas. Bueno, sí, justamente, es un sistema represivo a nivel nacional, pero principalmente a nivel provincial. Nosotros tenemos, bueno, la represión que hubo con la lucha de los municipales y las distintas imputaciones que hay. Digo, hay un sistema de criminalizar la pobreza, la protesta, y bueno, y creo que hoy más que nunca tenemos que, en un momento de pandemia, donde se está abandonando la salud, la educación, donde se abandona por parte del Estado, la respuesta es la represión y la respuesta a esto, ¿no? Un joven nuestro que hoy se le ha arrebatado el derecho principal, que es la vida. Así que más que nunca vamos a estar en la calle, por supuesto con toda la medida de bioseguridad, pero creo que lo que estamos defendiendo justamente es la salud de la vida y los derechos del pueblo. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo enorme a ustedes, gracias.